Mismas palabras que decir, tampoco historias que contar. Lo que un día a mí llegó, hoy ya no está. Creo que el amor nunca se va, tan solo pide libertad. Pero el destino decidió una vez más. A poco tiempo de sentir que eras todo para mí, yo no puedo mencionar tu nombre y saber que estoy aquí, yo sin tu amor. Yo sin tu amor. Yo sin tu amor. Estaba a punto de ir a buscarte y entregar de nuevo el corazón. Yo sin tu amor. Estaba a punto de recuperarme y dejar atrás este dolor. Yo sin tu amor. No ha sido fácil aceptar que tú ya no regresarás. Cómo me duele recordar que ya no estás. A poco tiempo de sentir que eras todo para mí, yo no puedo mencionar tu nombre y saber que estoy aquí. Yo sin tu amor. Yo sin tu amor.